El feminismo es un movimiento social y político nacido a fines del siglo XVIII. El feminismo busca la toma de conciencia sobre la opresión hacia las mujeres y también hacia los hombres en la sociedad dominada por los hombres. El feminismo busca igualar los derechos de los hombres y las mujeres para que haya armonía en la sociedad. La lucha del movimiento feminista empezó hace más de 200 años. Y gracias a esa lucha, las mujeres tenemos cada vez más derechos. Si podés votar, agradecele a una feminista. Si recibís igual salario al de un hombre por hacer el mismo trabajo, agradecele a una feminista. Si fuiste a la universidad y sos una profesional, agradecele a una feminista. Si podés solicitar cualquier empleo, no solo un trabajo para mujeres, agradecele a una feminista. Si podés recibir y brindar información sobre control de la fertilidad sin ir a la cárcel, agradecele a una feminista. Si sos médica, abogada, pastora, jueza o legisladora, agradecele a una feminista. Si practicás un deporte profesional, agradecele a una feminista. Si podés usar pantalones sin ser excomulgada de tu iglesia o echada del pueblo, agradecele a una feminista. Si sos maestra y podés casarte sin perder tu trabajo, agradecele a una feminista. Detrás de cada derecho conquistado hay una lucha. Sigamos esta lucha para acercarnos a una sociedad cada vez más justa.